Buenas tardes, me llamo Antonio González, soy profesor acá de la zona. Bueno, estamos enfrente de la primaria 21. Hay un problema porque bastante grave, porque la empresa que fue licitada durante la gestión de Vidal tuvo que suspender la obra porque tras el cierre de la unión de la unidad de ejecución de obras de la provincia, fue cerrada por la gobernadora. Entonces la obra quedó inconclusa con un tiempo estimado de terminación de un mes más. Estamos a pocos días de empezar las clases y no se pudo utilizar el establecimiento de la primaria. La parte de la secundaria sí fue terminada y estamos en reunión varios docentes con la inspectora y con algunos delegados y compañeros acá de la zona. Bien, hoy cuando llegaron a la escuela en esta improvisada reunión, ¿decidieron cortar la calle junto a las familias? Las familias, por iniciativa de ellas, decidieron cortar la calle, sobre la calle Huarteche estamos hablando, para buscar dar una solución. El tema es el siguiente: al ser un problema provincial, Consejo Escolar no quiere hacerse cargo porque aduce de que tendría que ir a La Plata a reclamarlo. Entonces, si no se hace eco este reclamo, la escuela quedaría con un régimen bastante complicado de cursada para los chicos. La idea que se plantea es que los chicos cursen 2 horas aproximadamente por día en un cronograma y utilicen las instalaciones de la secundaria, lo cual generaría mucho trastorno no solamente para los docentes, sino también para los chicos. ¿En qué condiciones quedó la escuela primaria? Digo, porque la obra la empezaron el año pasado, hoy cuando ingresan, ¿en qué modo se encuentran las instalaciones? Bueno, los baños están a medio terminar, hay paredes que están picadas, hay instalaciones sanitarias que no están terminadas. Obviamente, como es un contexto de obra, hay polvillo, hay materiales, entonces no se puede utilizar de ningún tipo de manera. Y este hecho no es nuevo, la escuela viene con varios problemas. Hubo robos de bombeadores, hubo robo hace un par de años, hubo problemas con las napas, hubo problemas con el pozo ciego. Así que es una escuela que viene desde hace varios años con varios problemas de infraestructura que ni Consejo ni la provincia han logrado solucionar. Bien. Antonio, me contabas que estabas ahí junto a las familias. Sí. Bien. Acá, si querés, te puedo pasar con una de las madres. Dale, genial. Ahí estamos. En vivo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Mendoza. Yo vengo acá a protestar y a pedir, por favor, que nos ayuden con el tema de la escuela. La verdad que es una vergüenza como la gobernadora suspendió las obras cuando estaba esto. Venimos, obviamente, del año pasado ya, que a mitad de año suspendió por esos motivos, ¿no? Entonces la escuela quedó inconclusa. En 3 meses no hicieron nada. Los chicos, se supone que hoy o mañana empezaban las clases. Nos acercamos, yo con un par de padres, madres, en la cual encontramos la escuela. Adentro de los aulas está lleno de escombro, los baños están con escombro, las paredes picadas, no hay puertas, no hay ventanas, o sea, está inhabitable. No pueden empezar así las clases los chicos y nosotros queremos que empiecen las clases y hay 4 albañiles trabajando, en la cual es un montón para hacer ahí. Montón. Necesitamos que la gobernadora Vidal lo que hizo termine, por favor, que en 3 meses no hizo nada. Son más de 2.500 chicos que vienen a esta escuela porque es primaria y secundaria. El comedor está hecho un desastre también, en la cual no es que los chicos no pueden ahí venir ni a recibir la viandita, nada, porque el gas no anda, está todo sacado, los caños, porque se supone que tienen que cambiar. Está todo inconcluso, o sea, nosotros necesitamos solución urgente, solución para nuestros chicos, para que ya empiecen las clases y respeten, por favor, los derechos de los niños. ¿Dónde están los derechos de los niños? Estamos pidiendo que nos apoyen todos los medios, que esto se difunda. Nosotros entendemos que los maestros o la directora no nos pueden dejar a pasar los medios adentro de la escuela, porque hay una... No sé, hay algo que de arriba no se puede, pero nosotros ya entramos, tenemos fotos, tenemos videos, en la cual nosotros queremos mostrar a los medios los videos y las fotos. Es impresionante cómo está la escuela. Por adentro está roto, roto, roto. No puede empezar así la clase. Queremos solución, por favor. Yo le hago esto responsable a la gobernadora Vidal, que ella paralizó la obra cuando se estaba haciendo a mitad de año y no terminó. Acá todas las madres te pueden decir que acá la culpable y la responsable es la gobernadora Vidal. Chicas, ¿quién es la responsable? La gobernadora Vidal. La Vidal que paró la obra y no pudo más terminar. No sé por esos motivos. Estamos a días de empezar las clases, queremos solución, por favor, solución, porque esta escuela no puede quedar así, tiene muchos años, tiene muchos chicos, es lo que tiene. Acá en a nivel José C. Paz es la segunda escuela que tiene más chicos en concurrencia a esta escuela. Por favor, se pongan en la mano, el corazón es a la Vidal, a ella nosotros la hacemos responsable. Ella fue la que paró la obra, que termine lo que empezó, porque si no hubiera dejado como estaba. El año pasado nosotros ya habíamos empezado con los baños químicos, habíamos empezado con chorreaduras de agua de los baños, todo. Así igual las maestras, tenemos que darles un aplauso porque ellas siguieron las clases, nos pedían botellas de agua por los chicos para que se terminen las clases. La Vidal de noche a la mañana paró la obra y no se terminó. Por favor, necesitamos solución y apoyo de todos los medios. Gracias. ¿Te hago una consulta? En este momento hola. Están... Hola, Antonio, ¿cómo te va? Hoy los papás decidieron cortar frente a la institución. ¿Cuáles van a ser las próximas medidas que van a tomar? Nada, estamos esperando a ver si se hace una movilización. Está circulando por WhatsApp una movilización a la inspección. Cualquier cosa le notificaríamos a la radio. Pero todavía hay una audiencia con la inspectora. Bueno, te agradecemos estos minutitos, Antonio, a vos y a todas las mamás que estuvieron ahí y que nos atendieron en el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por difundir lo que sucede en la región. Un abrazo grande para todos.